Buenas tardes, me llamo Ofelia Castillo y busco a mi hijo que está perdido. Desde hace año, un año, va a ser el mes que entra. Él era policía de Calera y ahí lo desaparecieron los mismos de su trabajo porque supimos que como a las 5 de la mañana lo sacaron de ahí mismo, los mismos de ahí, y lo entregaron a unas personas. Y no, desde entonces no sabemos nada. Y él tiene 5 hijos. Y pues es muy triste para nosotros como familia ver a mis nietos que me preguntan dónde está su papá. Y yo pues digo, pues yo tampoco no sé dónde está. Y no sé si está vivo o no está, o no vive. Y a mí nadie me ha ayudado. He buscado, he andado en recursos humanos, he buscado una audiencia y no me la han dado, aquí con el gobernador, y a los jefes de mi hijo los fui a buscar y me se escondieron y nunca los vi, que era su director y el director de Calera de la que era antes, la administración de antes, no de ahora, y nunca los vi. Y ellos se perdió a mi hijo porque le dijeron a mi nuera que mi hijo en la mañana estaba en un curso y pasó el día y ya a las 4 de la tarde le dijeron que había salido en la mañana y que lo buscara donde quisiera, pero él no estaba ahí. Entonces nosotros pues vivimos en Trancoso y él viajaba a Calera a trabajar. Ya tenía 2 años y él se llevó a su familia. Tenía 8 días de haberse la llevado allá a Calera, y cuando pasó eso, que por eso mi nuera dice que él se perdió de ahí, porque ella le habló por teléfono a las 4 de la mañana, como era la barandilla, y no se tenía que dormir. Entonces él le contestó, le dijo que estaba cenando, y le dijo que iba a colgar porque llegaron unas personas y que al rato le marcaba. Y a las 5 de la mañana le habló mi nuera y le preguntó, y le habló y le mandó a buzón, ya no le contestó él. Por eso decimos que él se perdió de ahí del trabajo, se lo desaparecieron. Y cuando yo iba a buscar al director y a su director para que me dieran razón de mi hijo, se escondieron y me decían que estaba en un curso, que estaban en curso, y como yo no tenía mucho para andar viajando hasta Calera, pues yo ya mejor no fui. Y yo ya no voy, ¿a qué voy? Si se niegan, o sea, los nuevos que están ahorita, pues ellos dicen que ellos no saben nada. Entonces, ya que le pregunto, la policía les he pedido ayuda y nadie me ha podido ayudar porque tienen miedo, no sé a quién. Yo nomás quiero que saber si mi hijo vive o ya, si ya no vive también, dónde lo dejaron, dónde está. Y estas son fotos de mi hijo de cuando fue 10 años militar. Y estuvo 2 años en carrera de policía, y él era un buen hombre y no se metía con nadie, ni tomaba ni tomaba, ni nada, era el hombre de su familia. Él tiene 5 hijos, el mayor de 15 años, y él dejó a la esposa embarazada, y el niño chiquito tiene 4 meses, que nació en enero. Y es todo lo que les puedo decir, y gracias por oírme, y espero que alguien me dé razón de mi hijo, lo hayan visto, no sé. Yo por eso vine ahorita, porque no tengo los recursos para ir a México, y mandaron a México que fuera allá. Yo no tengo para andar, yo ni conozco. Entonces yo no puedo más que aquí, lo que es a derechos humanos, y en lo que he podido moverlo, puedo levantar la asa y de la desaparición, pero nadie me da razón. Y muchas gracias por oírme, y es todo.